Hola, esto es SHIT en la Irola Irratia, el 107.5. Es probable que estéis escuchando esto a través pues, de la propia Irola, puede que en directo incluso a través de las ondas o a través de internet y por supuesto también a través de algunas otras radios libres en las que también se emite este programa, como en Radio Almaina, en Contrabanda FM o en Bizkaia Irratia de Gernika. Hoy vamos a comenzar con un grupo de un trío llamado los Rumble Men, una banda que hacen pues eso, instrumentales, y con Link Wray, por el nombre sobre todo en el pues en el centro, digamos, de sus intereses. Esto se llama Stalk y es el tema con el que abren su hasta el momento primera maqueta, una casete que se llama así, The Rumble Men. Rumblemen, como os digo, un trío de Barcelona que hemos tenido ocasión de verles, yo por lo menos, creo que son las dos veces que han estado en fiestas de Bilbo, en esos callejeros que se organizan pues ahí en Bilbo, vamos. Y nada, un trío pues ciertamente interesante, no cantan nunca. Y que tienen quizás esa mezcla entre lo que podrían ser un poco los Meteors, que tienen mucha influencia, quizás sobre todo del batería, que se hace llamar Mutant Rock Iván. El guitarrista es Luis Machuca, y luego quizás una de las cosas que más pues llama la atención quizás es la manera de tocar del bajista, que podría ser un estilo pues cercano a Lemmy Kilmister, o bueno, pues eso, un bajo un poco más macarra, más setentero. Y bueno, pues vamos a escucharles luego a lo largo del programa y seguramente acabaremos con ellos, pero antes vamos a pues entrar en materia con nuevos discos y lo hacemos con el nuevo trabajo del amigo Gustavo Taff Falco. The Iron Eyes se titula el primer disco y esto es el prólogo. Falco en su nuevo trabajo que no sé si os habéis dado cuenta, pero no era la voz de Taff Falco, sino que bueno, a lo largo del disco se hace acompañar de un montón de amigos, amigas, entre ellos, pues por ejemplo, en este tema con el que abre el disco, nada más y nada menos que bueno, la voz es el que habla más bien es Keith Congo Powers, ya sabéis, los Cramps, Bad Seeds y por supuesto con los sus Pink Monkey Birds. Y luego a la guitarra, pues está ni más ni menos que el reverendo Horton Heat, de, bueno, pues eso, de su propio grupo así llamado. Y os digo, bueno, y la batería en este tema es el amigo Ross Johnson, que pues también es un legendario de Memphis y bueno y de la época bueno, formó parte de los Thunderbirds, la banda clásica que a lo largo de pues estos 40 años de carrera pues ha cambiado pues bastante ciertamente y eso y Ross Johnson pues era uno de esos baterías que pasó por ese grupo. Como os digo, la lista es muy grande y hace, pues bueno, es un pequeño homenaje que se hace en este decimocuarto LP de Taff Falco, que se llama El Deseo en Hielo, y que pues celebra todos esos 40 años recuperando temas, diversos temas de su carrera. Entre ellos, por ejemplo, está Vampiro de La Habana, y bueno, y algunos temas también pues más recientes de hace bien poco. Ya os digo, la lista es muy, muy larga. Aparte de estos que os he nombrado, pues bueno, vamos a hablar de unos cuantos. Y eso sí, la banda que digamos que la acompaña pues en tanto en directo como en pues bueno, como la base del grupo, es una banda italiana. Que de hecho, pues el guitarrista que lleva ya unos cuantos años con él, Mario Monterosso, es también el que se encarga de la producción del disco. Luego estaría el bajista Giuseppe Sanguinetti, Sanghirardi y el batería Walter Brunetti. Uno de los temas, por ejemplo, bastante reciente en que recuperan es este Gentleman in Black, que, pues, sí, bueno, vamos a decir que... No, primero vamos a escucharlo. Esto es Taff Falco en su nuevo disco. There's a gentleman in black. He travels alone down dark streets in rows forlorn. He never stops in one place for long. A man without a country, a man without a home. The women he's known have all forgotten his name. And the new ones he meets can't sense he's strange. He makes his living doing one-night stands, singing nameless songs in nightclub bands. Pimps and hustlers are his audience by choice, though their clients never seem to hear his voice. His tone's far too relaxed, still it sounds like a dare, and sometimes it cracks, but he just don't care. Hanging to just sit and stare at a moment of brilliance in a lifetime of despair. Falco con su particular forma de cantar, que al igual que otros que vamos a escuchar hoy, pues tienen ese punto que, pues, que a veces parece que lo hacen entre comillas mal, como los Cheater Slicks, que luego hablaremos de ellos, pero en otro, bueno, en otro estilo entre comillas musical. Taff Falco, que como os digo, pues empezó a finales de los 70 y pues bueno, hasta el día de hoy más o menos se ha mantenido sacando discos cada cierto tiempo y ahora pues acaba de presentar este con todo lujo de artistas. Tiene, por ejemplo, también a Eddie Angel, que pues es el que acaba el disco junto, bueno, luego también están distintas vocalistas acompañándole. Está Jolly Holland, que tiene unos discos muy interesantes por su cuenta. Nicole Atkins también. E incluso está Bobby Gillespie, que quizás es uno de los más pues bueno, más conocidos así entre comillas, y que de hecho ha escogido pues un tema como es el Doomsday Baby, un tema que grabó pues hace unos 10 años en uno de sus en un disco del 2015 y que ha escogido como single, y en el cual pues hace pues una pequeña sátira sobre pues bueno el estado en el cual está la situación entre en Palestina, en Gaza, y bueno, pues para que no parezca que aquí los rockeros en sus letras solo hablan de coches, motos y chicas, a veces también pues se quejan de las cosas que ocurren en este mundo en el que vivimos. Siguiendo con más gente que está en el disco, por ejemplo, bueno, está otro mítico batería de los Thunderbirds, como fue Jim Sclavonus, que también, pues al igual que Kid Congo Powers, también formó parte de los Cramps en un momento dado, de los Bad Seeds, y bueno, y también incluso con Lydia Lunch al principio en un primer momento. ¿Y qué más? Pues tendríamos como curiosidad al hijo de Charlie Feathers, Bubba Feathers, que está tocando la guitarra en otro tema. También al guitarrista Buzz Burer, mítico guitarra de los Polecats, y que también, pues bueno, desde hace mucho tiempo. Bueno, ahora mismo sí creo que sigue siendo el guitarrista de Morrissey en directo y en disco, vamos. Y bueno, vamos, una larga lista en un disco que la verdad es que suena muy bien y que, pues bueno, ahí tenemos al amigo Ta Falco, que nos vamos a quedar con el tema en el que cuenta con la pues colaboración de otro pues bueno habitual en el programa, como es John Spencer de la Blues Explosion, que cuenta con él en este Sympathy for Mata Hari. Vamos a escuchar a Ta Falco. Never bring you down. Nor the moon. of spies are mostly grim. Falco, acompañado, como os digo, de varios músicos. Aquí estaba John Spencer, también se me olvidaba ya, también, pues por nombrarlos a casi todos, está incluso Chris Spedding, que recientemente nos visitaba junto con los Diamond Dogs, y también el armonicista Charles Musselwhite, que pues bueno, bueno, toca la armónica en uno de los temas, y Pete Olivieri, que también es Pete Molinari, que pues hace mucho que la verdad no sabía nada de él, no sé si seguirá sacando discos, pero tuvo en su momento, pues bueno, grandes trabajos también. Y bueno, hablando de John Spencer, precisamente le vamos a seguir escuchando ahora mismo, porque tiene otro proyecto entre manos que se llaman los Taxidermy Girls, una banda que en realidad, bueno, hace unos años, o bueno, no sé si hace tanto, se hacían llamar las Taxi Girls, pero han cambiado el nombre en su primer, bueno, sacaron dos singles con ese nombre, dos singles que, por cierto, no hay manera de, yo por lo menos no he podido conseguir escuchar más que un pequeño fragmento de alguno de ellos. Pero bueno, la cuestión está en que han sacado su primer LP y, ya os digo, se han renombrado Taxidermy Girls. Es una super banda porque, pues bueno, John Spencer está en, pues bueno, guitarras, bajo, sintetizadores, o bueno, teclados y voces, pero el principal cantante de la banda es Ron Ward. Ya sabéis, el que fuera cantante de Speedball Bibi, el cantante también de los... Luego, Se transformaron. El siguiente proyecto importante, con unos tres, o no sé si llegaron a ser cuatro discos, fue Five Dollar Priest, en el cual coincidía precisamente con el otro guitarrista de este proyecto, que es Grasshopper, que algunos igual le conocéis por tocar con Mercury Rev. Bueno, por ser realmente pues el 50% de esa banda. Y luego, pues cerrando la sección rítmica, tenemos también pues a Fred Smith, que está tocando el bajo y que es pues un, bueno, el bajista de la mítica banda de Nueva York, que por cierto es la ciudad donde tienen base este proyecto, los Taxidermy Girls, y eso, Fred Smith, que tocó con los Television, y Chris Turco, que también, curiosamente, ha tocado en muchas bandas ahí en Nueva York, pero yo por lo menos la que más les conozco es un pequeño proyecto que formó junto con Pete Aaron de los Chrome Cranks, que se llamaron, ¿cómo eran? Los Youth, lo tengo por ahí, Young Skulls, que nada, sacaron un single que tenía muy buena pinta, pero que por desgracia no tuvo continuidad. Pues nada, lo dicho, una super banda, que encima han sacado este disco que se llama RTE 209 Blues, y que ni más ni menos que se encarga el sello de Santurce Bank Records, el sello en el que está Gorka Muster. Y que de hecho yo creo que solo lo han sacado en vinilo. No sé si en CD lo sacará otro sello. Bueno, la cuestión está en que solo podemos escuchar una canción, porque es pues la única que tengo acceso a para poder ponerla, y vamos a escucharlo. El tema que casi da título al disco, RTE 209 Joyride, son los Taxidermy Girls. Tonight. Vamos, en definitiva, después de todo el rollo que he soltado antes, estos Taxidermy Girls, ya os digo, antes conocidos como Taxi Girls, que me imagino que se lo han cambiado, aparte de porque no era muy buen nombre, yo creo, porque hay una banda de tías que también se llama así, y entre otras cosas. Y bueno, pues que es una especie, a ver, Ron Ward, que es el cantante, continuando un poco pues su verborrea y su estilo, pues bueno, tan característico. Después de los Five Dollar Priest, pues bueno, otro grupo que, a ver, si por lo menos dura, bueno, que duraron unos cuantos años al final, a lo tonto. Y no estaría mal, ciertamente, que volvieran a, y seguramente, yo creo que alguna reunión han hecho con los Speedball BB, y ahora que la bajista original, Ali Smith, pues ha escrito una biografía que se llama La balada de Speedball Baby, aunque no sé si salen muy bien parados el resto de grupos, creo que sí, porque bueno, no sé si con todos, pero debe de haber buen rollo. Pero vamos, que igual hay una reunión de Speedball Baby, que sé que hay mucha gente esperándolo. Pues nada, de momento estos son los Taxidermy Girls, y vamos a escuchar ahora otro instrumental. Volvemos con los catalanes de Rumblemen. Esta es una de las versiones que incluyen, que por supuesto incluyen una de Lynn Grey, una de Silent Hill y este de tema de los Meteors, otra de sus obsesiones. K is for Chaos. Son The Rumblemen. Rumblemen, que en directo la verdad es que se lo curran muy bien, a pesar de, pues quizás, pues eso, en esos conciertos que han hecho un par de veces aquí en Bilbo en los callejeros, pues que tampoco igual el sonido pueda llegar a ser espectacular, pero suenan bien. Y bueno, para ser su primera maqueta, esta cinta pues tampoco suena nada mal. Los Rumblemen es versionando a los Meteors. Y ahora sí, nos metemos con los Cheddar Slicks, esta banda original de Boston, pero que con el tiempo, y de hecho después del disco que vamos a escuchar, fue cuando se trasladaron a Columbus, en Ohio, pues tienen un montón de novedades. Ya sabéis que han vuelto hace poco a sacar nuevo disco. Hace unos años sacaron uno con este cantante, con Bill Cage. Han sacado singles con Don Howland. No paran de editar directos. De hecho, en algún sitio les han llamado los Grateful Dead del garaje, porque la verdad es que tienen un montón de directos. Y de hecho, en directo es lo que, bueno, que igual es lo típico que dicen siempre, ¿no? Que en directos donde realmente son una banda, bueno, algunos han incluso dicen que la mejor banda del planeta, pero bueno, eso es la típica chorrada. Pero bueno, la cuestión está en que entre todas las cosas estas que están sacando, pues están también con muchas reediciones, y una de ellas es la que hace, pues en este 2025, hace 30 años de la edición de su cuarto disco, un Don't Like You, a los Cheaters Leaks no les gustas, que sacaron en In The Red, eso, en el año 1995. Conste que eso no era fallo mío. Viene, no sé por qué, no me digáis por qué, pero la grabación es así. En el vinilo no tengo ni idea, pero en el bueno, el MP3, digamos, y la que han subido ellos, suena así, o sea, es un final tan brusco. Son los Cheater Slicks, banda, como os digo, de Boston, que con este LP, pues parece ser que estuvieron en un momento un poco complicado de su vida, porque, bueno, como os podéis imaginar, nunca han tenido demasiado éxito, por decirlo de alguna manera. No sé, no creo que vivan de esto, por decirlo de alguna manera. Y después de su primer disco, en el cual tocaban con bajo, entre ellos estuvo tocando el hermano de Gigi Allin, Merle, pues después de ver que sin bajista podían seguir tocando, y es más, entendían mejor los dos hermanos Shannon, Tom y Dave Shannon, que son los dos guitarras, junto con el batería Dana Hatch, pues decidieron seguir como trío. Y bueno, ya el anterior LP, sí, bueno, los dos anteriores, yo creo, ¿no? Sí, bueno, estaban tocando en formato trío, pero todavía estaban en Boston. Y parece ser que, por un lado, Larry Hardy, de In The Red Records, que empezó precisamente con una de sus primeras bandas, fueron ellos, coincidieron con que John Spencer, de la Blues Explosion, estaba interesado, bueno, aparte de que era fan del grupo, pues que quería producirles el disco, o sea, un disco, e intentó durante un tiempo producirles, lo que pasa que justo en ese momento Dana Hatch, que era la batería de la banda, pues dejó el grupo. Y así estuvieron, pues no sé si 5 meses, o estuvieron buscando batería y no sé qué, pero bueno, al final consiguieron que volviera Dana Hatch al grupo, y se fueron a Nueva York a grabar con John Spencer en los Funhouse de esa ciudad, los estudios de Jerry Till, que es también otro mítico de, pues bueno, de los Honeymoon Killers, y que, pues, con John Spencer ha tocado también, bueno, con los Crown Cranks que comentaba antes. Bueno, que todos están mezclados aquí al final. Y se metieron a grabar este Don't Like You, que en algunos sitios, pues parece ser que les parecía que, tócate las narices, como que debía de ser un poco demasiado producido, con un sonido demasiado, vamos, que no era lo suficientemente sucio. Y por eso, en estas nuevas, o sea, en esta reedición que hacen 30 años después, han decidido hacer una edición de dos discos. El disco original, producido por John Spencer, y el disco, un disco con demos. Las demos de, pues, que grabaron antes de irse a Nueva York, en Boston. La verdad es que, para gusto de los colores, ¿no? En mi opinión, salen favorecidas por el ruido y por la forma que, bueno, el sonido que consigue John Spencer en los temas. Quizás sí que es verdad que hay alguno, por ejemplo, hay un tema en el que canta el propio John Spencer, que es de hecho el número 3 del disco, que podría haber quedado mucho mejor como un, pues bueno, como un final de disco, o como una rareza, y alguna otra cosa que, pues bueno, pues que no encaja igual con el resto de temas. Pero en general, vamos, a mí me parece un disco en el que juegan con el ruido de una manera que pocos grupos, la verdad, en mi opinión, han conseguido. Vamos a escuchar otro tema de las sesiones originales, digamos, que es este Poor Me, y luego escuchamos una de las demos que, como os digo, pues bueno, aparecen en esta nueva edición como novedad. Son los Cheater Slicks. Exhaustos quedaron los Cheaters Leaks, capaces de lo mejor y de lo peor, y aunque no os lo creáis, esto es de lo mejor. Entre otras cosas que se me han quedado, bueno, decir que el diseño, por ejemplo, de la portada del disco, bueno, o sea, sí, lo que es el diseño del vinilo y el CD, se encargó Art Chantry, un diseñador que quizás sobre todo fue conocido en los 90 pues mucho por todos los diseños del sello Struss, otro gran sello junto con Interred Records, o con la Crip, que no sé si con la Crip trabajó en algún momento, yo creo que no. Bueno, sí, igual precisamente dentro de las demos que aparecen en esta nueva reedición de los Cheaters Leaks Don't Like You, aparecen pues tanto versiones que aparecieron luego en el disco, en sus versiones primerizas grabadas en Boston, como unas demos del single que sacó la Crip, que lo sacó pues por aquella época, como bueno, curiosamente eran dos temas que no aparecían en el disco, pero que en mi opinión la verdad es que fueron dos temas que podían haber aparecido perfectamente, porque vamos, que no eran descartes ni mucho menos. Uno era el Trouble Man y el otro era una versión de Alex Chilton, el Hook or Crook, que bueno, he puesto aquí un montón de veces porque me parecen pues eso, un par de muestras bastante claras de lo que son capaces de hacer esta banda. Alex Chilton, que por cierto, volviendo al Tafalco antes, cuando montó los Panther Burns en Memphis, uno de los integrantes de la banda era el propio Alex Chilton, que entre otras cosas, aparte de ser el productor del primer disco de los Cramps, bueno, sí, las primeras grabaciones, el primer LP, también bueno, fue pues uno de los líderes de los Vox Tops, si no recuerdo mal ahora mismo el nombre. Dicho eso, ¿qué más aparece? Pues bueno, aparecen también las demos de otro single que sacó In The Red, si no recuerdo mal ahora mismo, que era una versión de los Modern Lovers, pero que vamos a reservar para uno de esos programas de versiones curiosas. Y nos vamos a quedar con Ghost, el último tema que cierra el disco, el segundo, bueno, si es en vinilo casi es la cuarta cara, que es un tema que no apareció en el disco, sino que aparecería posteriormente en el quinto trabajo de la banda, ese Forgive The, que supuestamente también va a tener este año, aunque no sé si ya será para el 2026, una reedición. Aunque ya en su momento pues era un disco doble, muy largo, porque también hay veces que les gustan las canciones largas, tienen canciones a veces en directo de 20 minutos o casi. Y eso, este Ghost aparecía luego en ese disco, pues precisamente también en una versión más larga. Pero bueno, la cuestión está en que como demo vamos a quedarnos con este, que también resume bastante bien lo que hacen en pues bueno, en directo o en una grabación, que prácticamente para ellos es lo mismo. Esto se llama Ghost, son los Cheaters Leaks. Yeah. Cheater Slicks se han comido el tiempo, así que va a ser complicado, por lo menos en la grabación que vais a escuchar, porque esto va a ser grabado teóricamente, así que los Rumble Men sonarán en esa grabación, pero no, bueno, a ver, no, me refiero a que sonará en directo más bien que en la grabación, porque no va a ser posible. Decir una cosa, que, bueno, estos son los Cheater Slicks, ya os digo, en una demo de hace 30 años cuando grabaron el Don't Like You. Y vamos a, bueno, esta semana van a estar una banda de California, de Oakland concretamente, pues originalmente, que se llamaban los Love Ones, una banda que se ha reunido ahora mismo porque parece ser que Nick Waterhouse les ha producido un nuevo trabajo, y van a estar tocando junto con los All Nighters el sábado día 11 de octubre aquí en Bilbo, en la Fever. Ya estuvieron en abril haciendo una gira estatal, y bueno, vuelve esta banda que hacen así un rhythm and blues, mod, popero, y nada, esto ha sido Shit, así que, como os digo, vamos a escuchar el Rumble Men, pero si lo estáis escuchando en directo solo. Esto es un tema titulado Stalk.